Bueno, ya estamos casi terminando el Enredando, así que vamos a ir urgente con el último bloque. En este caso, volvemos a Jujuy, ¿no? Hay una obra que se anuncia con bombos y platillos, que es la creación de un parque lineal en el río Chico, el río Sibisibe, uno de los dos ríos que atraviesa la ciudad. La cuestión es que, bueno, este parque supone una inversión importante, supone mucho material de construcción, pero no se ha cumplido las necesarias consultas, tampoco el estudio de impacto ambiental que debería tener este parque lineal. Pero además también se está construyendo sobre algo que ya había sido declarado reserva natural. O sea, es un contrasentido, pero bueno, eso es lo que viene sucediendo. Estamos en contacto con Patricia Jerónimo, una de las activistas, ¿no?, de esta actividad sobre el Sibisibi no se toca. Patricia, ¿nos estás escuchando? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero ¿podrías resumirnos un poco cómo es esto de que se hace un parque lineal sin consulta a la población y además encima de una reserva natural? Totalmente, te estaba escuchando y sí, es una reserva natural y no se hizo la audiencia pública, no se realizó. Bueno, nuestro reclamo iría con respecto a la insuficiencia de datos. Esto, ¿no?, de la ficcionalización de los datos que han recaudado, podríamos tomar como ejemplo de muchos errores que tienen esta gente al presentar este ellos le llaman una evaluación cuando lo que necesitamos es un estudio de impacto ambiental. Claro. Entonces, en esta evaluación ellos presentan datos acerca del río, que realmente no son datos tomados en San Juancito, que se toman las muestras de ahí, y aparte de eso, el climograma de acá de Jujuy, nosotros tenemos cuatro zonas importantes, características, que hace a nuestra provincia con respecto al clima, algo variable, o sea, no es algo estable. Bien. Y con respecto a este climograma, el tema de las precipitaciones. Para este estudio de impacto ambiental, tendrían que haber tomado, dentro de los 5 últimos años de precipitaciones, el caudal máximo de base, con eso realizar los estudios. ¿Qué pasa? Ellos presentan curvas de precipitaciones sin datos, como los que les estaba diciendo, ¿no? No tienen fecha ni lugar, entonces podemos decir que puede haber sido tomado de cualquier lugar, ¿no? Claro. Aparte de eso, si podemos hacer retomar datos históricos, sabemos que el río ha crecido en el 57 y en el 97 también de tope a tope, ¿no? Y el año pasado, y este año, a principio de año. Entonces, nosotros decimos que esto es un peligro. Claro. Porque si se están basando de datos que no son certeros, aparte de eso, la iluminación que pretenden también es algo contraproducente, porque estamos dentro de un ecosistema. El tema de las luces daña totalmente a estas especies, ¿no? Teniendo en cuenta a los murciélagos, hay estudios, hay chicos que han hecho todo un estudio con respecto a los murciélagos. Bueno, y hay otras especies también, ¿no? Eso no, por un lado. Por otro lado, esto poder hacer una audiencia pública para avisarnos al pueblo, para permitir que todo se entere. Claro. Eso es lo que es. Los puntos claves para un estudio ambiental, para el que se realice un estudio ambiental, es que se dé cuenta la población qué es lo que se va a hacer. Entonces tiene que tener unas etapas a cumplir. El estudio en la parte ambiental, un estudio del proyecto, estos dos estudios, estas dos partes se tienen que superponer y tienen que dar conclusiones. Si es factible o no lo que se realiza y las consecuencias, que serían los impactos ambientales, culturales, sociales. Entonces, esto tiene que ser visto, si es positivo o negativo. Entonces, el estudio de impacto ambiental es algo serio, tiene que tener varios componentes, un trabajo interdisciplinario, y ellos lo único que hacen es presentar una evaluación. Claro. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo único que presentan es el estado inicial, porque resulta que esta evaluación, este estudio de impacto ambiental, perdón, tiene que tener estas etapas, ¿no? De un estado inicial del lugar donde se va a realizar, el estado donde se realiza el desarrollo, o sea, cuando ellos ingresan al lugar, todo lo que se va realizando, y un estado de finalización. Ellos tienen que dar cuenta de todo esto. Y lo único que hacen es presentar solo la parte de la primera etapa, o sea, el estado inicial. Entonces estamos hablando que no se cumple con el desarrollo de lo que es un estudio de impacto ambiental. Por otro lado, bueno, esto, ¿no?, del tema del dinero, cómo ha sido... esto, ¿no? Se han dado 250 millones, que es a través del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID. Pero también el Consejo Deliberante aprobó esto el 8 de mayo, dando 46 millones. ¿A qué vamos nosotros? Nosotros vamos con este tema, ¿no? De que todo este dinero sale del municipio, que en realidad es del pueblo. Los que terminan pagando somos nosotros, todo el pueblo. Claro. Además, recordemos que en una Jujuy que históricamente ha sido muy mal planificada, el Sibisibi es un pulmón, uno de los pocos pulmones verdes que recorre un tramo importante de la ciudad, ¿no? Claro. Buen día, Patricia. Buen ¿Qué día. Actividades se vienen realizando y se van a seguir realizando con respecto a esto? Bueno, nosotros lo que nos ha convocado a todos, porque quiero recalcar que somos todos jujeños autoconvocados, primero y principal, ¿no? Que esa ha sido una convocatoria realizada para el día sábado 15, en la cual nos hemos encontrado todos jujeños indignados, entristecidos, ¿no? Por lo que hemos visto de la situación actual del río. Y a partir de allí empezamos a organizarnos con asambleas, con votos de mociones, tratando de hacerlo lo más, ¿cómo te puedo decir?, participativa posible. Todos podían opinar, todos pueden opinar, todos pueden levantar la mano para proponer cómo ir desarrollando nuestras actividades e incluso presentar propuestas, para que esto no sea solo negativo, ¿no?, de ver toda la parte negativa, sino qué podríamos nosotros plantear para poder realizar con todo esto. Bueno, eso fue el 15 de julio. Luego nos reunimos el día lunes también, también proponiendo actividades, y el día de hoy también a las 4 de la tarde nos juntamos. ¿Qué es lo que hacemos? Es informar a la población de lo que se está realizando, tratando de bajar toda esta información que nosotros tenemos y que está puesta a disposición de todo el pueblo en la página de Facebook, Reserva Natural, entre comillas, Río Sibisibi, y ahí se pueden encontrar con todo el proyecto, con las ordenanzas, con todo lo que está disponible para que sepan de qué se está tratando todo esto y que el pueblo esté informado. Si queda en nuestras manos poder informar, lo vamos a hacer, porque es nuestro río, es Jujuy, y todos estamos para sumar, siempre. Bueno, entonces hoy a las 4 de la tarde los invitamos, recolección de firmas y también para informar. Perfecto. El día de ayer hicimos una caminata representativa con antorchas por la feria. Y bueno, nosotros estamos apostados en nuestro espacio que ha sido ganado a través de este de esta convocatoria en 19 de abril y Gorriti, en el puente, frente a la legislatura. Así que los esperamos. Allí estaremos. Muchísimas gracias, Patricia, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, pero bueno, seguramente vamos a seguir en contacto con compañeros de aquí de la radio de Jujuy para ver cómo se evoluciona esta situación. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco, y quería cerrar diciendo que todos somos jujeños y que esta es una reserva natural y es un lugar emblemático de Jujuy donde se realizan todos los años, el 23 de agosto, ahora que está cercano, la gesta histórica, ¿no? De, claro. Bueno, entonces, nada, llamar a conciencia, que se lleven la mano al corazón y pasen por donde está el río y lo observen y recuerden lo que fue ese río, que todavía estamos a tiempo. Así es, muchas gracias, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bien. Ahí pasaba Patricia Jerónimo. No tenemos absolutamente nada de tiempo, así que vamos a hacer un cierre brusco. Un saludo a Mono, un saludo a Johnny, un saludo a David y a todos los demás que nos abandonaron hoy. Y vamos al intermedio, vamos al tema final. El tema de cierre. Vamos, Panchita. Se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Hay un rumor, un humo de poleo perfuma el aire y el río. La pava bulle feliz a la espera de unos mates que interrumpen su trajín. La fila de mujeres que va pa'l río se agranda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el hacia el